Si hay algo que se destaca aquí en la ciudad de Buenos Aires, Carlos, creo que vas a coincidir con lo que voy a plantear, es la bola que le dan, la bolilla que le dan al espacio público, al espacio de lo que sea plazas, embellecimiento de la ciudad, eso está a la vista. La poca. Gente del interior que te dice, la verdad, qué linda está Buenos Aires. Claro, porque ven canteros, sí, ven lucecitas, todo pintadito, todo bastante prolijo. Pero por otro lado, hay espacios ociosos que pertenecen a terrenos fiscales. Por ejemplo, es el caso de los costados de las vías del ferrocarril. Sí, hay la zona vecina Ferro. Por ejemplo, Caballito. Ahí sí la están peleando los vecinos, pero uh-huh, hasta ahora... Bueno, creo que hasta en estos momentos por lo menos están empatados. Claro, pero los vecinos... Porque habían comenzado con las torres, uh-huh, los cimientos. Lo pudieron frenar en plena pandemia. Exactamente. Bueno, este es el caso del barrio de Colegiales, porque también allí, en la zona de lo que serían los playones ferroviarios, edificios en desuso, bueno, que se están iniciando en una obra para que eso sea un espacio público, un espacio verde para el uso público, con una idea original de vecinos y vecinas, y estamos en comunicación telefónica con Santiago Sobral, integrante del colectivo Colegiales Participa y Decide, que aparentemente, bueno, no sería lo que estarían pidiendo o lo que pidieron en su momento la comunidad vecinal. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Santiago, Nico Rosales, te saluda y Carlos Mor, que me acompaña. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, gracias por atendernos. ¿Qué diferencias tienen entre la comunidad vecinal y lo que está haciendo allí el gobierno de la ciudad en lo que ha denominado playón ferroviario? Y ubicanos, por favor, en qué lugar está, sí. Mira, te ubico. El playón ferroviario de Colegiales es una vieja playa de maniobras que tenía el ferrocarril Mitre, en el pleno corazón del barrio de Colegiales. Uh-huh. En total ocupa una superficie de 9 hectáreas, de las cuales hace unos cuantos años el ferrocarril decidió, digamos, entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, allá por el año 2016, durante el gobierno de Macri, decidieron hacer un convenio y separar de las tierras ferroviarias una parte del terreno, la mitad, 4,5 hectáreas, uh-huh, y destinarlas a un convenio urbanístico que plantearon entre los dos, en el cual se iban a construir un montón de edificios y una parte de espacio verde. Claro. Los vecinos de Colegiales, desde hace muchísimos años, venimos peleando justamente para que ese espacio se convirtiera 100% uh-huh, en un espacio verde público. Y desgraciadamente el convenio entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional en ese momento a través de la AVE lo que hizo fue, armar un convenio a través del cual se loteaba parte del terreno, ajá, con lo cual se habilitaba la construcción de muchísimos metros cuadrados de superficie, 80.000 metros cuadrados fue lo que sí, se habilitó en la ley de rezonificación que se votó en la legislatura porteña, contra un proyecto vecinal que lo que proponía era generar allí en gran parte. Claro, claro. Lo que estuve mirando, estamos charlando con Santiago Sobral, integrante del colectivo Colegiales Participa y Decide, estuve mirando algunas imágenes y lo que se ve allí en plena obra es, en paralelo a la construcción de torres, ¿es así? Exactamente. El convenio de urbanización al que finalmente se llevó adelante y se votó en la legislatura, lo que hizo fue generar sobre esa tierra de 4,5 hectáreas, 1,6 hectáreas de edificación, uh-huh, es decir, una manzana y media de superficie sobre la cual plantearon 9 lotes. Estos lotes se distribuyeron además de forma tal que partieran cualquier posibilidad de un parque lineal, claro, tal cual lo especificaba la ley. Y sobre esos lotes se habilita edificar 80.000 metros cuadrados, es decir, la superficie de 8 manzanas. Sí, es un montón. Esto es una locura total. Están generando un daño socioambiental enorme al barrio, uh-huh, que recién, cuando se empezaron a ver las torres, las 3 torres que se están construyendo, de un total de 9 que podrían llegar a construirse, el barrio empezó a tomar conciencia de la dimensión de lo que es esto, el problema que genera, y esto no va a sumar espacio verde al barrio, ni a la ciudad, ni a ningún lado. Esto lo que están haciendo es restarle espacio verde. Claro. Porque el espacio verde que ahora dice que van a crear habilitando estas dos placitas, que no es un parque, otra discusión que nosotros tenemos, ni siquiera llega a cubrir las necesidades de la nueva población que van a introducir en estos 80.000 metros cuadrados de edificios. Sí, sí. Y Santiago, te hago una consulta. ¿Ustedes habían llegado a un previo acuerdo, por decirlo de alguna manera, con el gobierno de la ciudad en lo que ustedes planteaban como proyecto y digamos, lo que ellos querían hacer? No, en realidad nosotros nunca llegamos a un acuerdo. Nosotros siempre peleamos por el 100% parque. Digamos, la legislatura votó con su mayoría, votó en contra de lo que había decidido los vecinos en audiencias públicas, en las cuales mayoritariamente se rechazaba el proyecto del gobierno de la ciudad. Y de hecho, seguimos defendiendo esas tierras. Como no pudieron vender todos los lotes y se cedieron de manera ilegal, nosotros los defendimos y hay judicializados 4 de los 9 lotes que no se pudieron vender. Por eso seguimos peleándola, a pesar de que el gobierno de la ciudad sigue avanzando con el proyecto de las plazas, porque ahora el negocio inmobiliario requiere que esos espacios verdes se vean lindos para poder vender el metro cuadrado más caro. Sí, sí, pero es cierto. En realidad los vecinos ahora estamos en la pelea de defender estos 4 lotes que no llegaron a venderse para que se vuelvan a resanificar Urbanización Parque, y para eso presentamos un proyecto de ley que por supuesto está colgado en la legislatura y está parado, y en el cual vamos a insistir. Y paralelamente con eso, como el gobierno iniciaba estas obras, presionamos a través del Consejo Consultivo en la comuna, que también, hasta que nosotros no fuimos con este reclamo, la comuna no tenía noción de lo que estaba pasando. Digamos, parece que esto se mueve más arriba y la comuna no se entera. Sí, sí. Y presionamos para tener reuniones, para ver qué era lo que iban a hacer, para tratar de ver, digamos, cómo podíamos contener el tema del manejo de la tierra y tratar de que se hiciera algo de lo que nosotros pretendíamos. Para lo cual sí hubo reuniones en el Consejo Consultivo con la Dirección de Regeneración Urbana, que depende del Ministerio de Espacio Público y tiene del Gobierno de la Ciudad, con la Dirección General de Arquitectura. Pero también ahí nos encontramos con la problemática de que los vecinos plantean cosas, ellos dicen que sí, pero después se hace lo que ellos quieren. Sí, sí. De hecho, actualmente hay otra problemática que se está suscitando, que es el uso de los espacios patrimoniados. Dentro del predio existen algunas construcciones. Sí, patrimonio histórico, digamos. Exactamente. Mencionadas como patrimonio histórico cultural, que los vecinos siempre planteamos que a las cuales se les diera un uso, se las restaurara, pero se les diera un uso cultural, social, público. Y a través de una publicación que salió en el diario Nación hace muy poquito tiempo, se afirmaba que parte de esto se podría concesionar para uso gastronómico, lo cual nosotros rechazamos totalmente y creemos que es ilegal, y también ahí vamos a ver cómo defendemos esto y cómo la seguimos. Pareciera que todo se convierte en polo gastronómico en la ciudad de Buenos Aires, hoy es impresionante. No hay otra idea. Por último, te planteo un ejercicio para que lo hagamos juntos, que nos cuentes qué imaginaban ustedes que se podría haber hecho allí y qué se ve hoy. Mirá, nosotros imaginábamos un gran parque público donde todas las construcciones y los viejos galpones se restauraran, donde las cuales se pudieran desarrollar actividades culturales, deportivas, permitir el acceso a las escuelas de toda la zona. El espacio era el último pulmón verde que queda en el barrio, en un barrio que tiene muy poco espacio verde público. Así que es ese espacio como los grandes playones ferroviarios de toda la ciudad, que son los últimos grandes pulmones que quedan. Claro. En todos está la misma disputa. Este fue el proyecto que nosotros planteábamos originalmente. Desgraciadamente, hoy vos vas al predio, ya te parás hay un puente que lo atraviesa de punta a punta, un puente peatonal que lo cruza, y hoy te parás en el puente y te das cuenta que ese gran espacio ya no es tal, porque las grandes torres que ya levantaron empiezan a recortarlo. Claro. Y las grandes torres que están hoy solo son un 30% del total de las torres que llegaría a ver si se llega a completar el convenio urbanístico en su totalidad. Entonces, el daño que ya hicieron se va a multiplicar por 3 o por 4 si se completa el convenio urbanístico. Claro. Por eso es que nosotros seguimos peleando para que esto se frene. Porque además en el medio de todo esto hubo una pandemia. Uh-huh. Y la gente salió desfavorida a buscar el espacio. Sí, totalmente. El espacio verde. Uh-huh. Yo ahora te estoy hablando desde una plaza. La plaza en el barrio está colmada de gente, colmada uh-huh. de chicos. Sí, sí, es una imagen... La ola de calor que nos está azotando y que tenés temperaturas de 32 grados, 26 grados, pero tenés una sensación térmica de 42, 43 grados como hubo hace un par de días. Uh-huh. Bueno, es terrible. Entonces, eso hay que evaluarlo a futuro y uh-huh. parar con la cementización de la ciudad. Estos espacios no se recuperan más. El daño que están haciendo es irreversible. Uh-huh. Si nosotros no conseguimos que esto se frene, esto va a ir cada vez peor. Y esto va en detrimento de la calidad de vida de la gente de los barrios, de la destrucción de la identidad barrial, la identidad cultural. Sí. Santiago Carlos te habla. ¿Nos podés ubicar en las calles? ¿En qué calles? Sí, este... sí, mira, el predio completo del ferrocarril sí. se encuentra entre las calles La Croce, Moldes, Virrey Avilés y Kramer. Más uh-huh. o menos, o sea, si tiene alguna pequeña curvita en algún lado, pero el contorno es ese. El predio total es 9 hectáreas, pero de las cuales el ferrocarril se desprendió de la mitad, porque mantiene todavía ahí, por supuesto, el trazado de las vías del ferrocarril Mitre, que se utiliza actualmente. Claro, claro. Y donde está la estación, además la estación colegial, ¿sí? uh-huh. de pasajeros colegiales. Por último, Santiago, y para cerrar la nota y despedirte, ¿cómo la van a seguir luchando? Y nosotros seguimos luchándola en el barrio, a través de movilizaciones con los vecinos, a través de generar algunas movidas culturales, uh-huh. Y después también la seguimos peleando yendo a la legislatura, entrevistándolo con los legisladores, en la comuna, yendo al Consejo Consultivo, hay gente que participa del Consejo Consultivo. Hemos tenido reuniones con el AVE, hemos tenido reuniones con gente del gobierno de la ciudad, lo que estamos solicitando, como esos 4 lotes que aún están pendientes y judicializados, nosotros queremos que tienen que volver a convertirse en urbanización parque, frenar con el convenio urbanístico hasta acá, ya está, uh-huh. el daño está hecho, bueno, parar y tratar de recomponer ese daño, salvando esos 4 lotes y anexándolos al parque. Entonces, lo que nosotros... tratamos de que entiendan el gobierno de la ciudad y el AVE, es que tienen que llegar a un acuerdo en la justicia uh-huh. para que esto se resuelva a favor de la gente. Y eso sería llegar a un convenio en el cual el AVE ceda las tierras a la ciudad, pero la ciudad garantice que eso va a ser urbanización parque y se va a sumar al cargo. Claro, claro. Santiago, agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Los micrófonos, sabés, están abiertos para que ustedes expresen sus reclamos y la seguimos. Te mandamos un abrazo grande. Dale, agradecido a ustedes por darnos el espacio y bueno, la seguimos cuando quieran. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Santiago Sobral, integrante del colectivo Colegiales Participa y Decide, describiendo el avance del cemento y cada vez menos espacio verde.